políticos que generan desconfianza alarmante, es lo que dice el Instituto Nacional Electoral en una presentación ayer, precisamente de esta encuesta País. Se viene el frío y lluvias muy fuertes. La intensa masa de aire polar asociada con el sistema frontal número 11 se va a extender sobre el norte del Golfo de México y el norte de Veracruz y se va a quedar como estacionario. Este ingreso de humedad va a provocar un potencial de lluvias muy fuertes en Puebla, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Estas alcanzarían entre 50 y 75 milímetros acumulados en 24 horas. Y le decía, la intensa masa de aire polar asociada con este frente, pues va a provocar un marcado descenso de la temperatura. Así que pues a protegerse, porque los fríos van a seguir. Son las 10 de la mañana con 7 minutos, vamos a dar ahora una vuelta por el país. México. Este miércoles la Procuraduría General de la República enviará a la Universidad de Innsbruck en Austria los primeros restos que fueron localizados y que deberán ser analizados para obtener confirmaciones científicas que pudiera tratarse de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En tanto, el Ministerio Público y la Policía Federal continúan la búsqueda de los normalistas en al menos 50 puntos del estado de Guerrero, señalaron funcionarios de la PGR. La información obtenida refiere que por indicaciones del procurador Jesús Murillo Karam, diversas áreas de la PGR, entre ellas la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales, así como la Coordinación General de Servicios Periciales, trabajan en el cumplimiento de los requisitos nacional e internacional, que son nacional e internacionalmente necesarios para el traslado de los restos humanos que a consideración de los especialistas pueden ser objeto de estudio. Ayer se informaba que de las fosas que fueron localizadas en un basurero de Cocula, un municipio cercano a Iguala, Guerrero, ninguno de los restos correspondía al de los 43 normalistas, de acuerdo con el peritaje de un grupo de forenses argentinos. Hoy la Procuraduría señala que los restos, más restos que fueron localizados por lo menos en 50 puntos del estado de Guerrero, van a ser trasladados a Austria. Como usted recordará también, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pues daban a conocer declaraciones de los mandos de Guerreros Unidos que ya fueron consignados y que aseguraban la posibilidad de que los restos, que los cuerpos, los cadáveres de estos 43 jóvenes hayan sido calcinados y arrojados a un río para no dejar huella. Y le decía yo, algunas protestas, algunas violentas, algunas pacíficas. Ayer presuntos estudiantes normalistas, y hoy siguen todavía por la mañana, presuntos estudiantes normalistas encapuchados pues causaron destrozos en las sedes del PAN, del PANAL y del PRD en la ciudad de Morelia, Michoacán. Además prendieron fuego a una de las puertas del edificio central de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Esto pues por la desaparición de sus pares allá en Ayotzinapa. Desde este martes comenzaron con una marcha que se fue hacia el centro de Morelia, pero dos autobuses se desviaron hacia las oficinas de los partidos, donde arremetieron con palos y piedras contra edificios, mobiliarios y automóviles que encontraban a su paso. Repitieron la escena también la semana pasada en la sede del PRI allá en Morelia, Michoacán. A empujones desalojaron al personal y funcionarios que laboraban en las oficinas. 10 de la mañana con 10 minutos, vamos a escuchar qué pasa en el mundo. El mundo. Ayotzinapa sigue siendo tema, sin duda alguna, y hoy precisamente el Papa Francisco, en su homilía diaria durante su audiencia general, pues denunció la dramática realidad y la criminalidad que existe tras el tráfico de drogas y expresó su solidaridad con México por la desaparición de los 43 normalistas. Además, el Papa Francisco expresó su cercanía con todos los mexicanos por los momentos dolorosos que está viviendo tras la desaparición y probable asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Francisco hizo un paréntesis en sus saludos a los fieles en lengua española durante la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro para mencionar el caso de los estudiantes mexicanos y mostrar su cercanía con las familias y con todo el país. La ocasión sirvió al Papa para lanzar una denuncia de la dramática realidad y la criminalidad que existe tras el tráfico de drogas. El pasado 29 de octubre, durante una audiencia general, Francisco había ya pedido oraciones por el dolor del pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes. Los 43 jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre, como usted sabe, en Iguala, y presuntamente fueron asesinados por miembros del cártel Guerreros Unidos. 10 de la mañana con 12 minutos. Le recuerdo que estamos conectados en Twitter en las cuentas @LuisFerSoto, la cuenta de su servidor, y @ContigoPuebla, la cuenta oficial de nuestro programa. En Facebook, Contigo Puebla, encuentra ahí el podcast, las fotos con los invitados. Además, ya vamos a por ahí a subir los artículos también de la gente que colabora con nosotros. Y pues ustedes podrán tener ahí mayor información sobre lo que Contigo Puebla está transmitiendo todos los días. También le invitamos a que nos envíe un correo electrónico, póngase contacto con nosotros en la cuenta contigopueblaradio@gmail.com. Ahí sus mensajes también se pueden convertir en noticia, en comentario aquí en nuestro programa. Vámonos a hacer una pausa y regresamos con la opinión del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Diez de la mañana con 14 minutos, seguimos Contigo Puebla, gracias por seguir en sintonía con nosotros. 242-1280, 232-7238, los teléfonos en cabina. Soy Luis Fernando Soto, ahí vámonos a encontrar en Twitter, por favor, si ustedes gustan, en la cuenta @LuisFerSoto. Ahí podemos comentar lo que ustedes deseen y, por supuesto que a final de cuentas un programa como este solamente se hace y se llena con las opiniones de ustedes, no hay de otra, la verdad, así que para eso estamos y es lo que necesitamos sobre todo. Gracias por continuar con nosotros. Y le decía yo hace rato, pues bueno, el tema Ayotzinapa no va a desaparecer de la escena mediática nacional, va a seguir habiendo análisis sobre las causas que originaron que la vida de 43 estudiantes fuese menos que nada, así como lo vimos y de acuerdo a los sucesos y los hechos nos lo han descrito. Pues bien, le pedimos al Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales que nos hicieran una valoración sobre las marchas que hemos visto constantes de distintos grupos estudiantiles, de distintas instituciones, pues que se han solidarizado con esta tragedia, una tragedia que ha obligado incluso la opinión de muchas instancias internacionales, entre ellas la Iglesia Católica, como lo vimos hace rato en voz del Papa Francisco. El Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, a través de Vania Muñoz, nos hace precisamente este análisis sobre las marchas y cuál será la repercusión de este incipiente movimiento estudiantil en México. Vania, muy buenos días. Hola Luis Fernando, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de Ayotzinapa. Hace poco más de mes y medio que desaparecieron los 43 normalistas y hasta la fecha esta sigue siendo la noticia más trascendente en nuestro país. Miles de personas se muestran inconformes y claman justicia a lo largo y ancho del territorio mexicano. Y no solo eso, los sucesos han atravesado fronteras, volviéndose así nuestra situación noticia internacional. Pocos son los resultados obtenidos hasta ahora por parte de las diferentes capas del gobierno y muchas las manifestaciones que se han dado un día sí y otro también. Los estudiantes juegan un papel importantísimo en esta avalancha de inconformidad social. Han hecho esfuerzos significativos por aglutinarse para exigir justicia y la pronta aparición de los normalistas. Se han hecho marchas, algunas muy numerosas que resultan impresionantes a los ojos de cualquiera y que son el reflejo directo del descontento juvenil. Son ellos, en su mayoría, a los que les debemos que aquí en el Distrito Federal se observen a diario carteles y mantas de denuncia, tintas de protestas en las calles, grupos de personas marchando, performances de artistas que se suman a la lucha, muchachas que suben al metro a difundir lo que sucede y que piden que todos nos sumemos también. Es muy claro que el interés que muestra la inmensa mayoría de la juventud que sale a la calle es real y desinteresado. pero tendríamos que preguntarnos, ¿basta con tener un buen corazón para que las cosas cambien? ¿Es suficiente hacer marchas diariamente? Yo creo que no. Desde los esfuerzos hechos hasta ahora no se ha podido formar un movimiento estudiantil sólido y unificado. Los estudiantes se deberían preguntar cuál es el fin de la lucha que están emprendiendo y qué posibilidades tienen de ver resueltos sus objetivos. De no hacerlo, de seguir siendo un movimiento fragmentado, veremos un sinfín de objetivos, posturas, tácticas y métodos, hechos que en lugar de sumar van a dividir, como hasta ahora ha pasado. Es por eso que vemos que hay quienes defienden la acción directa como la vía más eficaz para resolver toda demanda que involucre al Estado. Trátese de la comida de los 43 normalistas, del castigo a los culpables de la desaparición o de la libertad de los presos políticos. Y los hay quienes pugnan por un movimiento pacífico, cuyas manifestaciones se mantengan dentro de un marco legal hasta donde sea posible. ¿Qué postura debemos tomar? Aquella que signifique pasos adelante en la lucha y menor daño al movimiento. ¿Qué hacer en este momento? Las violentas traerán solo represión y quizá derramamiento de una sangre que no podemos desperdiciar. Estamos cansados de este gobierno, pero mientras no tengamos el firme respaldo de un pueblo convencido de la necesidad del cambio, serán inútiles intentos los incendios y saqueos. Justo ahora se requiere caminar con pies de plomo, con cabeza fría y no lanzarse enardecidos a las fauces de un experimentado enemigo. Es evidente la urgencia de una unificación, no solo de estudiantes, sino del pueblo en general. Debemos ir más allá y conformar una organización con objetivos definidos y unificados, la cual tenga una cabeza que sepa dirigir y un cuerpo que sepa responder. La tarea no es sencilla. La historia nos ha demostrado que pelear por justicia en un mundo donde rigen los intereses capitalistas es una hazaña en extremo difícil. Pero la misma historia nos ha demostrado también que sí se puede. Hay que luchar por los desaparecidos de Ayotzinapa, pero sobre todo, hay que luchar por la inmensa mayoría que día a día sufre injusticias parecidas o peores. No basta con la renuncia de Aguirre ni la detención de Abarca y su esposa. Es necesario pelear por más. Tenemos que buscar un cambio realmente profundo. Esa es mi opinión de hoy, Luis Fernando. Gracias a Vania Mejía López del Centro Mexicano, de Estudios Económicos y Sociales. Y pues sí, Ayotzinapa ha despertado la indignación de los estudiantes. Nada mejor que ver a los estudiantes movilizarse, hacer asambleas, discutir, porque bueno, jóvenes politizados, jóvenes con conciencia política y conciencia social, yo creo que tendremos mejores ciudadanos. Bueno, esa es la esperanza. Sin embargo, pues muchas veces estos movimientos estudiantiles terminan también de manera radical, como el humo que se esfuma. Recordábamos la otra vez lo que pasó hace 4 años con el movimiento estudiantil Yo Soy 132, que comenzó como una protesta contra la manipulación de los medios de comunicación de las candidaturas y de las elecciones presidenciales de aquel entonces. Grandes movilizaciones, enormes movilizaciones que no habíamos visto en años y